Hace muchos años, casi 80, en Alemania, cuando el poder lo sustentaba Adolfo Hitler, ejemplo de un gobierno sanguinario, fascista y represor, provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, quedando su nombre registrado en la historia como el asesino de decenas de millones de seres humanos inocentes. Un poeta alemán escribió así: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Bertolt Brecht es el autor de este poema, lo hizo porque veía lo que estaba pasando en su país. El gobierno fincaba la gobernabilidad en el ejército y las policías, no había libertad, la violación de los derechos humanos, la persecución, la intolerancia, la desaparición de luchadores sociales, el asesinato y la represión al pueblo en general era su método para gobernar. Los medios, entonces solo radiales y escritos, estaban bajo el control de Hitler, de los nazis. Algo semejante pasa en nuestro país. El señor Calderón, el que se autonombra presidente, ha tenido que recurrir al ejército, a las policías y las fuerzas represoras para asumir la presidencia. La clase política de su partido y la de los partidos de oposición, juegan un papel complementario en la democracia calderonesca. Al igual que en el fascismo, en México, los medios, ahora televisivos, radiales, escritos y espectaculares, juegan un papel preponderante en la gobernabilidad, solo que ahora no están supeditados a los gobernantes, es al revés, son independientes y conforman junto con los empresarios, la gavilla que manda en nuestro país. Los gobernantes solo ejecutan órdenes de los ricos para beneficiarse a sí mismos, dejando migajas a sus empleados. En Oaxaca, a más de 420 días de que se inició el digno movimiento del pueblo oaxaqueño, no hay solución, el mal gobierno sigue existiendo aunque los pobladores de ese estado no lo quieran, la complicidad de Calderón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del PRI, del PAN y de los medios con Ulises Ruiz, han prolongado el conflicto. El conflicto acumula decenas de desaparecidos y muertos, cientos de detenciones arbitrarias, ultrajes, violaciones domiciliarias, corte de pelo a las mujeres. Entre otros casos, está el de Emeterio Merino Cruz Vázquez, que por la golpiza recibida por las fuerzas del orden, se encuentra en estado de coma y con su vida en peligro. A pesar de todo esto, Ulises Ruiz realiza el festejo de la Guelaguetza o Lunes del Cerro, bajo la protección de cientos de policías, el ejército y de la PFP, que impidieron el libre tránsito de vehículos y personas. Amnistía Internacional. La secretaria general de Amnistía Internacional, AI, Irene Khan, después de recoger diferentes testimonios entre organismos de derechos humanos, ONCs, la población y los agredidos, así como las pruebas correspondientes, elaboró un reporte que fue presentado a Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, de México. Previamente, Ulises Ruiz rechazó los señalamientos de la secretaria Irene Khan. Ambos pusieron en duda la veracidad del informe, pese a la reputación de que goza AI en el mundo por los informes en la invasión yanqui a Irak. Irene Khan indicó que es indispensable que el gobierno federal esclarezca las violaciones, castigue a los responsables y obre en consecuencia con el compromiso internacional que tiene México con los derechos humanos. San Luis Potosí. Igualmente, En San Luis Potosí, los que nos desgobiernan, solapan no solo a particulares nacionales sino también extranjeros, como a la canadiense minera San Javier, que está acabando con los recursos mineros del poblado Cerro de San Pedro, contaminando de una manera asesina lo que deja a sus alrededores, ya sean minerales, vegetales, agua o enfermando a las personas que viven en la región. Pero por si fuera poco, como en los campos de concentración de Hitler y los nazis, han encerrado al poblado que se opone a la presencia de esa compañía, que les está saqueando y despojando de sus tierras que poseen en forma colectiva desde hace muchos años. Ahora sus habitantes no pueden salir ni entrar a voluntad. ¿A quién sirven el gobierno de SLP y de Felipe Calderón? Estado de México. En el Estado de México, el desgobierno de Peña Nieto, le ha negado el amparo al que moral, ética y jurídicamente tiene derecho el dirigente del Frente Popular de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle Medina, que lleva más de un año encarcelado, aunque se han presentado argumentos legales que demuestran lo contrario. Le han confirmado una sentencia de 67 años de prisión a él y a Felipe Álvarez Hernández. El que ellos defiendan la tierra comunal ante el constante intento de despojo de los insaciables grandes capitales, los convierte en luchadores de los más peligrosos para este sistema de muerte. Otra vez el contubernio de las autoridades de los tres niveles de gobierno se hace presente. Puebla. El caso de Lidia Cacho en Puebla, es un ejemplo más de los malos gobernantes. Mario Marín sigue libre y apareciendo en foto muy sonriente junto a su cómplice, Felipe Calderón, aunque se hayan demostrado sus responsabilidades en detenciones y encarcelamientos arbitrarios e implicaciones en tráfico de menores y actos de pederastia. Baja California Norte. Una perla más. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con sucesos que se presentan con tanta frecuencia como es el caso de la señora Eva Carrillo de la comunidad indígena Quimía y de San José de la Zorra en Baja California Norte, que por defender las tierras comunales de su pueblo ante los ganaderos vecinos, ha sido detenida por la policía del estado, al mismo tiempo que el representante de los bienes comunales tiene orden de aprehensión por la misma razón? Michoacán. En la comunidad indígena Purépecha de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Zirauén, por mencionar algunos casos, aquí en este nuestro estado de Michoacán, se suma a la actitud cómplice de los desgobiernos. Muchos casos de desgobierno existen en casi todos los estados. Veracruz con Ernestina Ascencio, Coahuila con las violaciones por soldados, Chiapas con el ejército y los paramilitares ligados al PRD. SCJN. Muchos de estos casos están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha comprometido a resolver estos asuntos. Sin embargo, no debemos de confiar en esa instancia, pues su historia está plagada de injusticias. Bastaría recordar su actuación en el 2001 con el rechazo a los derechos de los pueblos indios. ¿Ha oído o visto en la televisión y radio sobre estos asuntos? Se confirma el contubernio entre gobiernos y medios. Exigencia por lo anterior. Colectivos de la otra campaña Michoacán y pueblos del Congreso Nacional Indígena en el estado, denunciamos todo esto y repudiamos los hechos de los desgobiernos. Exigimos la liberación de todos los detenidos políticos, exigimos la aparición con vida de todos los desaparecidos y se haga justicia. Pátzcuaro, Michoacán, a 26 de julio de 2007. Leopoldo Chasin Ramírez.